Verá usted, amigo oyente, siempre buscamos temas que nos puedan llamar la atención, y espero que a usted también, porque así podemos tener una visión más clara de las situaciones que acontecen en nuestro alrededor. A veces escuchamos noticias sin saber con profundidad qué es lo que ocurre, pero en todo caso vamos a intentar comprender qué ocurre con una parte de la historia de este país que queda como en segundo o ningún plano. En ocasiones quieren ahogar ese movimiento, quieren silenciar la memoria histórica de este país. Por lo tanto, es necesario hablar con quienes nos pueden ilustrar un poco más en este sentido. Y por eso le queremos agradecer a José Manuel Mateos que nos atienda esta llamada telefónica, y queremos conversar con él unos minutos sobre esta cuestión de la memoria histórica. Buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antonio Manuel. Antonio Manuel. No se preocupe. Antonio Manuel es el portavoz de la Coordinadora Andaluza sobre la Memoria Histórica. Y hace pocos días, no sé si en algunas semanas, tuvo una entrevista con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo fue esa entrevista, amigo? Bueno, vamos a ver. Esta entrevista se enmarcaba dentro de la ronda de contactos que el presidente ha tenido con representantes de la sociedad civil. Y bueno, fuimos invitados junto con otras 12 entidades memorialistas de España. Y bueno, fundamentalmente el objetivo de esa entrevista era recoger propuestas para volcarlas en ese programa de gobierno progresista que presentó días después, ¿no? Sí, fue una reunión en la que la verdad fue muy, muy, muy agradable. Éramos los únicos andaluces que estábamos en esa reunión, y llevamos muchas propuestas y alertas, ¿no? También se metieron en esa reunión, sí. Mire usted, más de 83 años de lucha porque alguien alguna vez tenga ese buen hacer para entender el dolor de muchas familias. Al estar tan próximo a un presidente de gobierno, y al parecer, no sé cómo será en las proximidades, en las distancias cortas, ¿cómo es su actitud? ¿Es amable? ¿Es posible que la haya escuchado, o solamente por ese compromiso de hablar con las entidades de este país? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No, yo decía que si el presidente en las distancias cortas es bastante amable, o sí. Es un compromiso que él ha tenido con las distintas organizaciones para, en fin, por un papel político que hace. Bueno, vamos a ver. No, es difícil juzgar intenciones ajenas, ¿verdad? Sí, cuesta. Es cierto que nos acogió muy bien. Fue una reunión bastante agradable, bastante en esas distancias cortas que usted decía, ¿verdad? Bueno, pero sí hay algún dato que puede explicar un poco lo que me está planteando. El presidente lleva un año gobernando, no debemos olvidarlo. El presidente tiene unos presupuestos prorrogados de la etapa anterior. Fueron rechazadas las propuestas de presupuestos generales del Estado que presentó y que no llegaron a aprobarse, no contó con el apoyo de la totalidad o de la mayoría del Parlamento. Y en esos presupuestos ya se atisbaba que había una voluntad política por trabajar en la recuperación de la memoria histórica. Había una partida, creo que eran 5 o 6 millones de euros que estaban previstas. Pero hay otro dato que sí es significativo, y es el hecho de que en los 12 años que tiene de vigencia la Ley Estatal de Memoria Histórica, la 52/2007, que se aprobó durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, esa ley no se ha desarrollado nada durante 11 años. La explicación viene porque, y así lo decía y así se y presumía de ello, el presidente Rajoy la neutralizó dotándola de 0 euros, en los presupuestos generales del Estado. En contra, en el último año, no es que se haya hecho mucho, pero en comparación con los 12 anteriores, ha sido el único año en el que se han podido, repito, sin presupuesto, se ha podido desarrollar algunas acciones. Bueno, a mí eso me resulta significativo. Y luego, que el compromiso de continuar en esa dirección, pues ha quedado de manifiesto en esas actuaciones, que sin ser suficiente han sido significativas, pero bueno, el compromiso en la reunión, que así se manifestó, era de continuar en esa dirección. Prueba de ello, y por destacar 2-3 ejemplos, es la creación de la Dirección General de Memoria Histórica Estatal. No existía y ha sido creada en este último año. El que haya sido el Estado el que haya interpuesto demanda para la recuperación del paso de Meirás, puede ser otro ejemplo, el haberse iniciado las acciones jurídicas y administrativas para la exhumación del cuerpo del dictador en el Valle de los Caídos, bueno, en fin, son ejemplos que por su simbolismo pues activan un compromiso de cara a los próximos años, si es posible que haya un gobierno progresista en este país, vamos. No estamos hablando de nada. Antonio Manuel, pero eso contrasta de pleno con la actitud que tiene el gobierno andaluz en ejecutar un presupuesto de una manera bestial, reduciendo al 25% en los presupuestos que tenía previsto para el desarrollo de exhumaciones o de diferentes actividades que tenía organizada la coordinadora o las organizaciones de la memoria histórica. Sí, y los propios compromisos adquiridos por la Junta. Por la Junta, claro. No debemos olvidar que, por ejemplo, en el tema de sumaciones, y si quiere agravamos un poco, después de los últimos anuncios que se ha hecho por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio, las sumaciones son competencias de la Junta de Andalucía, no son competencias de las entidades patrimoniales. Es decir, que hay una obligación por parte de la comunidad, del gobierno de la Junta, de una serie de acciones a las que está obligada, a las que está comprometida, a las que por ley les compete. Y ahí también ha habido drásticos recortes en comparación con el presupuesto del año pasado, pero cuidado, también en comparación son aún mayores si lo comparamos con lo previsto en el primer plan andaluz de memoria histórica democrática que se aprobó en Consejo de Gobierno el 13 de noviembre de 2018. Bien, le comento, vamos a ver, nosotros una de las cosas que pusimos en la reunión, volviendo otra vez a la reunión, pero de pasada a la reunión del presidente, fue destacar el ejemplo de Andalucía como referente de la implementación de políticas de memoria histórica. Y es así, el referente en el conjunto del Estado, si la comunidad autónoma pionera en muchas acciones, hemos sido la comunidad autónoma que tenemos y somos la que tenemos la ley más avanzada que da respuesta a las recomendaciones del informe del relator especial de la ONU, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, están contempladas todas esas recomendaciones en nuestra ley, y una ley que deja atrás a la propia ley estatal de memoria, ¿no? Digo que la supera, ¿no? Bien, eso, quisimos destacar eso, ¿no? Sí hemos sido referentes y lo seguimos siendo. Pero, desgraciadamente, con el cambio de gobierno, también ahora somos ejemplos de justo lo contrario, es decir, comprobamos cómo cuando un gobierno de derechas insensible con las víctimas, pues, y ya no hablamos de amenazas, ya hablamos de realidad, de verdad, ya tenemos un presupuesto que ha sacado el gobierno de la Junta de las tres derechas, en el que se atiza claramente la falta de voluntad política que tienen para el desarrollo de esas políticas de memoria histórica. Entonces, también lo destacamos, es decir, hemos sido ejemplo de una cosa y hemos sido ejemplo de la contrario, ¿no? Pero si rascamos la derecha del gobierno. Antonio Manuel, si rascamos un poquito en esto, si hubo una ley que se aprobó en el anterior gobierno andaluz, donde estaba Ciudadanos participando y se aprobó, ¿por qué ese cambio de Ciudadanos? ¿Será la presión de Vox que amenaza con no apoyar presupuestos del gobierno? Claro, está clarísimo. Bueno, pero no solamente Ciudadanos, Ciudadanos se abstuvo y también se abstuvo el PP. O sea, esta ley, la 2/2017-28 de marzo, la ley andaluza, fue una ley que salió adelante sin ningún voto en contra, eso no debemos olvidarlo. Claro. Y es precisamente en el momento en el que han llegado al gobierno estos tres partidos, pues cuando ya están anunciando no la derogación, una ley no se puede derogar si no lo sigue, hay que sustituirla por otra, están anunciando que la van a sustituir por una no explicada todavía ley de Concordia, sin tener en cuenta que uno de los principios inspiradores de la propia ley andaluza es la concordia, junto con la verdad, justicia, reparación, garantía y no repetición. Después de tantos años, seguir luchando por lo mismo, parece que no quieren entender, tan sordos, la derecha española no quiere reconocer lo que ocurrió en la parte de nuestra historia reciente y sigue empeñado en ocultar, al menos silenciar... Esa parte de la historia. Claro, es silenciar la historia, ¿no? Silenciarla, sí. Fue uno de los grandes triunfos del franquismo, el silencio y el olvido. y el dejar un relato histórico incompleto y pervertido por la mano de los represores. Ese es el relato que le interesa a la derecha, y así se eso, así actúan cuando tienen la oportunidad de dirigir las instituciones. Y vemos y apreciamos cómo la memoria histórica pues queda totalmente aparcada, ¿no?, en su agenda de gobierno, ¿no? Y siguen empujando, y siguen empujando con el miedo, ¿no? Bueno, no es que sigan empujando, ¿verdad? Están desmantelando la política, no reconoce. A mí por encima de todo esto hay una cosa que me preocupa sobremanera. Uh-huh. Memoria histórica, recuperación de memoria histórica para mí significa dos cosas fundamentalmente. La primera es consuelo, es decir, la necesidad que tienen las víctimas de encontrar a sus seres queridos que fueron desaparecidos, que fueron asesinados, que fueron tirados a cunetas en fosas comunes. Recuperar esos cuerpos, recuperar esos nombres. Todavía no hemos sido capaces en este país de desarrollar un censo de víctimas. Todavía es el 30% de esas víctimas las que tienen recogido su fallecimiento en los registros civiles. O sea, todavía hay una media del 70%. Por lo tanto, sin inscribir ese fallecimiento. Por lo tanto, esa historia hay que recuperarla, y hay que recuperarla sobre todo para buscar el consuelo de esas familias, de esos familiares de víctimas. Pero también recuperación de memoria histórica significa otra cosa. Significa futuro, significa consolidación democrática de este país. Significa que un país como España, en un mundo desarrollado, una democracia de 40 años, tengamos todavía que explicar esa necesidad humana de cerrar heridas, buscando a sus seres queridos, dándole una digna sepultura y reparar su memoria. Es una incongruencia absoluta, ¿verdad? La democracia queda un poco deslavazada, desdibujada, si no se hace justicia en este sentido. Efectivamente. Claro. Antonio Manuel, Mateo, sí. Muchas gracias por atendernos esta mañana, y creo que en más ocasiones, ya que usted es el portavoz, seguiremos hablando de muchas cosas, porque esto hay que recordarlo siempre, ¿no? La memoria hay que recordarla, hay que refrescarla, dado que los restos de medios de comunicación, como que de vez en cuando, por algo puntual, y si es trágico aún llama más la atención, salta la noticia respecto a este tema. Pero nosotros, desde nuestra emisora, desde nuestro periódico digital, seguiremos trabajando en eso, para ir recordando la memoria y tenerla fresca y no dormida. Hay que conocer la verdad de lo que ocurrió. Hay que buscar justicia y hay que reparar a las víctimas. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Buenos días.